cada sonido me estremece y siento su vibra. Box FM, yeah. En todo momento, Box FM. En cada espacio, me llena. En todo lugar, la escucho. Me revive, siente su vibra. 94.5 Box. Más que solo música. Más Box. Más que un sentimiento. Tu sistema auditivo lo pide. Dale más Box a tu vida. 94.5 Box. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Buenos días. Como ya sabrá usted, Sergio Gallardo los puso en evidencia la semana pasada. Él se encuentra de viaje y yo, pues, platicando con él, mira, ¿y quién te va a hacer el programa de 1900 ayer? Pues llegamos a la conclusión de que yo, ¿verdad? Así es que ando aquí de metido, tratando la manera de encontrar la música, tratando la manera de encontrar las viñetas, tratando la manera de encontrar la llave del carro. La ley de Murphy es divina. Así es que vamos a comenzar con musiquita rica, por ejemplo, Donna Summer on the radio, en lo que nos ponemos al día y dejamos de estar un poco tataratones para que podamos tener una mañana de domingo deliciosa. Así es que vamos a comenzar con 1900 ayer con Donna Summer on the radio. ¿Qué tal esto? Buenos días. Sergio no está. Neto González le acompañará hasta las 12 del mediodía. The dos, tres, cuatro, cinco. Donna Summer, buenos días. Esto es 1900 ayer, 9:22 a.m. en Vox FM. Mire, qué cosas, ¿no? Yo el día de ayer, después del programa de Éxito Musical, le dije, me voy a levantar tempranito, me voy a bañar, voy a agarrar las llaves, voy a... Y nada salió como yo quería, nada, absolutamente nada. Primero, las llaves del carro no las encontré. Abrir la computadora de Sergio no lo podemos hacer porque tiene una su clave medio rara. Así es que estamos aquí luchando, pero tenemos musiquita en el en esta su radio que sí le va a gustar. Hoy es domingo 13 de septiembre, muchas personas van a hacer puentecillo el día de mañana, porque dice que trabajaron ayer para que domingo, lunes y el martes 15 puedan tener un fin de semana bastante largo. Así es que vamos a intentar la manera de irnos acomodando a todo lo que es esta cosa de 1900 ayer, porque ni las identificaciones encuentro. Buenos días, si usted quiere llamarnos, pues puede hacerlo a través del 22-23-01-72. Una de las baladas más lindas de los ochentas con Christopher Cross. ¿Usted recuerda Sailing? 9 de la mañana con 27 minutos. Christopher Cross, dígame usted, ¿no me da la razón de que esa fue una de las baladas más hermosas que pudimos escuchar en la década 80? De hecho, estábamos acordándonos, el día de ayer estuvo cumpliendo años. Si estuviera vivo, estaría cumpliendo como 60 y tantos años, 62, este gran músico, le llamaban la leyenda negra, porque imagínense ustedes, este señor tenía idea de hacer una orquesta, 18 violines, 48 trompetas, y no sabía nada de música. O sea, él era un autodidacta, por así decirlo. Nos estamos refiriendo al ya desaparecido Barry White. El día de ayer cumplió años. Y sería bonito, pues, escuchar una canción de Barry White en esta mañana de domingo a través de Vox FM. En 1900, ayer, que no encontramos la piñeta. Es que este Sergio pone una subclave en su computadora, hombre. Dejemos ir a Barry White. Ya regresamos. Buenos días. Isn't that nice? I mean, really, when you really sit and think about it, isn't it really, really nice? I can easily feel myself slipping and slipping more and more away into that super world of my own. Nobody but you and me. We've got it together, baby. Could have made two. You're all I'm living for. Your love I'll keep forevermore. You're the first, you're the last, my everything. Girl, you're my reality, but I'm lost in a dream. You're the first. La música de Barnes Eugene Carter, así nació con ese nombre, después se puso Barry White, que el día de ayer estuvo cumpliendo años. Por cierto, hablando de el día de ayer, también se cuenta de que la muerte de una persona en 1997 que se llama Sting Anderson. ¿Quién era Sting Anderson? Era el quinto miembro de ABBA, porque gracias a este señor se conocieron canciones como Fernando, Dancing Queen, Mamma Mia, Knowing Me, Knowing You, The Name of the Game. Se llamaba Sting Anderson. Un día como el día de ayer, pues lo recordamos porque murió, y él es el 80% de la música de ABBA él la compuso, Sting Anderson. Estamos recordando para el 12 de septiembre. Ya regresamos, vamos a una pausa comercial y tenemos de 1900 ayer. Ni modo cantado. 94.5. Con cada sonido me estremece y siento su vibra. Box FM, yeah. En todo momento, Box FM. En cada espacio, me llena. En todo lugar, la escucho. Me revive, siente su vibra. 94.5 Box. 900 ayer. Box FM te hace adicto, pero también te escucha. Now or at any time during this message. 22-23-0172. Inténtalo ahora mismo. Ay, qué bonito eso, qué bonito. 9:35 en un domingo 13 de septiembre. Estamos aquí de pasantilla. Usted no me reconoce, no lo culpo, porque a esta hora suele estar hablando Sergio Gallardo, porque él es el dueño del programa 1900 ayer, pero si usted no lo sabe, él anda de viaje, anda por el Perú, y yo soy su compañero de televisión, y me pidió el favor de venir este domingo y el otro. El único problema es que no abre en la computadora de Sergio, donde tiene más de 10.000 canciones, y el password no lo acepta. Así es que estamos así como, ay, ¿qué hacemos? Ah, pero bueno, aquí vamos a tratar la manera de que no se sienta el error, ¿verdad? Vamos a musiquita. Esto es una delicia. Esto se llama One Hit Wonder, una canción de un sol. Esta les pegó y ya no existe este grupo, pero fue deliciosa esta canción. Para que la disfrute, aquí está New Radicals, 9:36. 1, 2, 3. Ahí va. ¡Dele! Yeah. 9 de la mañana con 41 minutos. Esto es 1900 años. La estamos cantando en vivo porque en la computadora de Sergio están las viñetas y no podemos abrir la computadora de Sergio porque nos puso un password muy complicado. A mí me dice, mirá, no conté los errores de la radio. No, yo sí, soy sincero. Así es que estamos tratando la manera de abrir esta computadora, pero tenemos un buen banco de música para esta mañana, para que usted la pase delicioso. Estamos tratando la manera de complacer a toda la gente que nos está llamando. Dominguito, mire, si usted se queja del calor que está haciendo, gracias a Dios ayer llovió, fíjese, déjeme contarle que allá por el año de 1922, en un lugar que se llama, un día como hoy, 13 de septiembre, un lugar que se llama Al-Asisiya, en Libia, se registró la mayor temperatura de calor. ¿Se puede usted imaginar que un día como hoy, en 1922, en ese lugar que le estoy diciendo, Al-Sisiya, en Libia, se registró una temperatura de 58 grados? ¿Se puede usted imaginar una temperatura de 58 grados de calor? Si aquí con 37, con 40 nos estamos quemando, ¿se puede usted imaginar 58? Bueno, eso pasó el día de hoy, en 1922, en Libia. Vamos con musicón. Oiga esto. Si no le gusta, apáguenos. Este es 1900 ayer, 1900 ayer, y con Depeche Mode. parte de la invasión británica que tuvimos en los 80s con Depeche Mode. Hey, si quiere, llámenos para por lo menos para entrar en calor. No soy Sergio, soy Neto González y le estamos haciendo una pasantía. Buenos días. Hola, buenos días. Dígame. Hombre, le está llamando bien, que no está Sergio, pero vamos, está muy bien. Mira, yo creo que Sergio me está boicoteando, fíjate, porque me dio un password que no podemos abrir la computadora de él, y en la computadora de Sergio hay como 10.000 canciones, pero aquí estamos tratando la manera de... Creo que tu capacidad llega más allá o igual, quizás. No, fíjate que no es lo mismo. Ay, es que vos salís en televisión. No, fíjate que no es diferente estar en televisión y hacer un turnito es totalmente diferente. Y yo te lo juro que venía nerviosín. Pero bueno, ya tenía algo, ¿no? Mi rato de no hacer cabina. Mira, ¿qué canción te podemos si es que la encontramos? Pedirte una de Guaro. ¿Por qué no podemos ser amigos, coño? Why can't we friend? De Grupo Guerra. O sea, 70. ¿No? Sí, ¿te acordás vos de Spill Wine? ¿Te acordás vos de esa canción? Spill Wine. Fíjate que si no la encuentro, sí, te la voy a cantar. Todo con tu guerra de esa época fue cuando salía allá en el Soul Train también. Sí, hombre. Y fíjate vos, aunque no lo creas, el Grupo Guerra está vigente. O sea, siguen juntos y aquí te vamos a poner de fondito esta canción, que es la que tú pediste. ¿Cómo te llamas, hermano? Bueno, me llamo Jorge. ¿Ah? Jorge. Jorgito, ¿de qué lugar estás? De San Salvador. Mira, oye, aquí está tu canción, mira. Oye, me pregunto algo más. Uno de Three Dog Night. ¿De Three Dog Night? También después, sí. Ah, ok. Que lo que tú quieras, no importa. Ok, muy bien. Luego. Como es de Choto, ¿verdad? Pida. Yo, Jorgito. FM. ¿Cómo era? Tocamos tu mente. Ya no la tiene, ¿verdad? Ese eslogan, tocamos tu mente. Me encantó muchísimo. Por cierto, 9 de la mañana con 52 minutos. Este es un domingo, 13 de septiembre. No se equivoca, no se ha equivocado de estación. La persona que está hablando no es Sergio, no. Él anda de viaje, anda por Sudamérica. Y Neto González le acompaña en esta mañana de domingo. No encontramos las viñetas, no tenemos toda la música que queríamos, tenemos la computadora encendida, pero no tiene password y estamos felices, ¿verdad, mi compañero? Muy bien, oigamos. ¿Quién nos llama? ¿Quién nos llama? Buenos días. Buenos días. Le saluda Radio Reloj. Bueno, muy bien, vamos a la música. Antes que nada, este 13 de septiembre, en 1969, para que tengan ustedes una idea, el Festival de Woodstock se llevó a cabo el 15 de agosto, o sea, hace un mes. Y precisamente en ese festival fue que el mundo conoció a don Carlos Santana. Pero Carlos Santana llegó ahí y decían... ¿Cómo que un mexicano va a tocar rock? Y entonces, al escucharlo, los productores del festival dijeron, no, está bueno. Pero Carlos Santana no había grabado absolutamente nada. Era un desconocido, no tenía dinero, solo tenía ideas en la cabeza de cómo hacer un disco. Sin embargo, este día, 13 de septiembre, o sea, un mes después de que se presentara en el Festival de Woodstock, alguien lo financió. Y es así como conocemos el primer disco de Carlos Santana, que precisamente este 13 de septiembre se fue lanzado. Usted, si recuerda, este primer disco de Carlos Santana era un león dibujado y tenía un arte bastante exquisito, y es por eso que lo recordamos el día de hoy, porque precisamente 13 de septiembre sale el primer disco de Carlos Santana, que por cierto vendió más de 2 millones de copias en esos entonces, ahora ya vendió más. Y además los críticos llegaron a convencerse de que este fue un disco irrepetible. Como por ejemplo, esta canción estaba incluida dentro de lo que era el disco de Carlos Santana, el primero, Jingo. ¿Usted recuerda esto? ¿Ah? Un día como hoy, 13 de septiembre, sale el primer disco de Carlos Santana y lo estamos recordando. Cállate, Neto. Ya no hablé, dejaba oír la canción. Vaya pues. Carlos Santana. Por cierto, Carlos Santana iba para mariachi, porque su papá era músico y cantaba música de mariachi. Entonces Carlos Santana comenzó a aprender a tocar el violín. ¿Pueden ustedes imaginar? Carlos Santana, mariachi. Pero no, después descubrió en la década de los 60, se fue a San Francisco, descubre la guitarra y es considerado uno de los guitarristas más importantes de la historia de la música. Creo que es el, dentro de los guitarristas, creo que es el número 7 o por ahí va. Porque el primero es Jimi Hendrix. Esto pertenece al disco del mismo nombre, Santana Jingo. Estaba incluido y como lo dijimos anteriormente, pues un día como hoy, 13 de septiembre, sale a la venta ese disco, que por cierto se mantuvo 2 años en cartelera. ¿Se puede usted imaginar? 2 años enteritos estuvo en cartelera el disco de Carlos Santana. Está sonando el teléfono, mi querido amigo, vamos a ver. Hola. Está lloviendo ahí. Buenos días. Buenos días. ¿El pan? Vaya papa, la papa, la papa. Hola, hola. Dígame, dígame. Ah, ¿cómo estamos? ¿Cómo te llamas? Me llamo Óscar Azucena. Óscar Azucena, ¿de qué lugar estás hablando, mi hermano? De la Sacamil, hablo, mismo. Mira, fíjate que no soy Sergio, ¿verdad? Ya te diste cuenta, ¿verdad? Sí, fíjate. Pero me tiene boicoteado, me tiene boicoteado porque no podemos abrir la computadora de Sergio y ni siquiera puedo poner las identificaciones, así que las tengo que cantar. Dígame, ¿en qué te puedo servir? Si es que podemos programarte música, porque aquí tengo un banquito. Ayer estaba viendo un concierto a los Rolling Stones. ¿Ya? Ah, de los Rolling Stones. Estaba con una amiga y yo le comentaba que ese grupo tenía más de 50 años de estar tocando todavía. Ahí están todavía los Rolling Stones preparando una gira mundial. Todavía están ahí haciendo sus canciones. De la mayoría de ellos son ya setentones, abuelos. Exacto. Entonces yo le decía eso a ella y ella no me creía, porque yo le decía, mira, si esos son ahorita así como están, le decía yo, porque entonces oí una canción que siempre me ha gustado darse la tenés, Star Me Up. Start me. Pero fíjate que sí. Bueno, acordate que mis limitantes son esas. El Sergio me tiene boicoteado, pero sí tengo música de los Rolling Stones. La clásica de ellos, fíjate que aquí estoy viendo Jumping Jack Flash o Painted Black. Bueno, si no tenés Start Me Up, mejor Painted Black. Va, ok. Aquí te va, mi hermano, y muchísimas gracias por estar en compañía de 1900 ayer con este intruso. Vamos a estar los 2 domingos aquí. Ah, pues. Y de choto, fíjate, ¿por qué no me va a pagar el Sergio? No, está bien. Ah, pues, fíjate, pues. Ok, nos vemos. See this thing happening to you. Oh, días, 10 de la mañana con 4 minutos. A esta hora, por lo general, la mayoría le hace con la colcha toda enredada en la nuca. Ni modo, ¿verdad? Así es el domingo, para eso se diseñó el domingo. 10 con 4, ya regresamos, vamos con unos cortitos y tenemos más musiquita para ustedes. Esto es 1900 ayer, al estilo Will Salgado, de Choto. Vox FM, sonando para todo el planeta. Todo el planeta. VoxFM.com. 1900 ayer. Vox. Nueve. Las mejores nueve. Vox. Nueve. Vox 9. Vox 9. Martes. 8 de la noche. Vox 9. Vox 9. Gracias a Movistar. Con partida, la vida es más. Vox 9. Vox FM. Una adicción a tu medida. 94.5. 10 de la mañana con 7 minutos. Bueno, hablando de Vox FM, bueno, esto es 1900 ayer, por cierto, no se equivoca, no está Sergio, Sergio anda de vacaciones, Neto González le saluda. Pero hablando de Vox FM, quería contarte, Kevin, que es el que me está supliendo con la máquina aquí porque medio la podemos usar. Le estaba contando yo, bueno, Vox FM nació ya por 1996 y fíjate que... fíjense ustedes de que la Vox tenía una programación exclusivamente en español. Era música así fresita. Luis Miguel, Timbiriche, solo grupitos así flans. ¿Cómo se llama esta? La Thalía, Alejandra Guzmán. Solo cositas así ponía, pero casi al año dijimos, no. Tenemos que ponerle otra cosa más. Primero porque estaba bien fuerte, venía fuerte la gente de Britney Spears, venía fuerte Backstreet Boy, Westlife, NSYNC, Justin Bieber. Y bueno, había esa fuerza grande y dijimos, no, tenemos que poner inglés. Y nos costó llegar a esa posición, decir, bueno, pongámosle inglés a esto porque no solamente podemos poner español, porque aquí la gente le gusta Tutti Frutti. Y precisamente, y yo estoy haciendo ese comentario porque esta canción fue la primera canción que se puso en inglés en Vox FM. Fue allá por 1998. Esta fue la primera que se puso en inglés en esos entonces. Una canción de Cher, Believe. Talking to you, it's so sad. ella utilizó el, bueno, se llama el efecto Cher, ese sonido así como metálico, como, como una especie de robot. Se puso de moda sobre todo con esta canción que Cher utilizó en su micrófono, por eso se le oye bastante como metálico la, la voz de ella, Cher. Muy bien, si usted se llama Estela, buenos días, porque hay una Estela muy famosa que está cumpliendo año el día de hoy y precisamente cumple, quiero ver si estamos en el 40, estamos en el 2015, cumple 45, 46 años. Ni más ni menos que Stella McCartney. ¿Quién es Stella McCartney? Bueno, es la hija mayor de Paul McCartney. Su mamá era Linda McCartney. Y ella es la heredera universal de... Imagínense ustedes, Stella McCartney es muy rica... porque ella es diseñadora de modas a nivel de Versace, o sea, ella tiene un nombre bastante de prestigio en el mundo de la moda. Además de eso, de que ha hecho dinero haciendo ropa, es la heredera de toda la fortuna de Paul McCartney, en dado caso muera Paul McCartney. Estamos hablando de miles de millones de dólares. La fortuna de Paul McCartney anda por $1,000,000,000. O sea, que pobrecita, ¿verdad? Así es que hoy está cumpliendo años esta niña. Me imagino que su papá le va a llevar alguna esclava de plata, delgadistía, porque hoy cumple años Stella McCartney. Y ya que estamos hablando de McCartney, a las 10:14, una cancioncita del gran maestro, del ex Beatles. Ahí está. Que dicen que no es él. Es un impostor. Ah, niños. 10:14, esto es Vox FM 1900 ayer. Adiós, no está Sergio. I'd like to know, 'cause here I go at all. I 10 de la mañana con 19 minutos. El lago Coatepeque está turquesa, no está alucinando. Esto es 1900 ayer, pero no está Sergio. Está cumpliendo años Stella McCartney, la hija mayor de Paul McCartney. Paul McCartney no es, porque es un impostor. Y usted se mete a internet y hay pruebas, pero fidedignas, de que no es Paul McCartney, que Paul McCartney murió en 1966. Hasta el mismo Paul McCartney dice, fíjate que hasta estoy dudando que yo realmente morí. Pero usted se mete ahí a investigar y hay pruebas de que no es él, por las orejas, por la nariz. Pero ¿cómo es posible que puedan encontrar a un impostor que sea zurdo y que siga componiendo canciones que sean número uno? Entonces, cosas del internet, ¿verdad? Pero eso de que Paul McCartney es impostor fue un mercadeo fabuloso que a la fecha sigue todavía su efecto mercadológico. Veamos, oigamos. Buenos días, Radio Reloj. Esto es 1900 ayer, niña, no se equivoca. Esto es Vox FM 94.5. ¡Hola! ¡Hola! Dígame. Oye, caballero. Dígame. Hace rato te trajiste un... No me digas, Sergio. ...de Rocero Knight. ¿Ah? If to be hard, ¿no? ¿Tú sabes eso? Ah, una canción de Three Dog Night. Sí, sí. Ah, hombre, no. Es una de las mejores de ellos, vamos. Sí, no. Three Dog Night, olvídese, caballero. Es uno de mis grupos favoritos, ya por 1900. Y sabes tú que estás llevando bien tu programa, ¿eh? Sí, fíjate. Aunque que aquí... No estás, Sergio, mira, estás, no. Excelente. Mira, vamos. No tenés ni idea de lo que le voy a decir a Sergio, porque ya con Kevin aquí ya tratamos, ya cerramos la computadora de Sergio. Estás haciendo los pericuetos por todos lados para ver cómo sale del compromiso, vamos. No podemos entrar por el password que me dio aquel, no, espérate. Bueno, pues sí, pero es parte de tu capacidad, de tu profesión, de tu área de trabajo, y hombre, este es para que la gente disfrutemos de tu música. Claro que sí, mira, por cierto, ya que estás más o menos, estás hablando de, ¿cuántos años tenés? ¿40? Anda, rigurro 60, ¿para tú? Ah, 60 tenés. Sí. Ah, bueno, entonces sí, esta canción te va a caer al pelo, porque precisamente hoy, el mismo día que cumple año Stella McCartney, también cumple año una persona que a ti te gusta, porque te gustó la música, se llama Peter Cetera. Ok, pero no voy a estudiar. Peter Cetera. Sí, de Online, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, vamos a poner una canción de otro cumpleañero. Vamos a tratar la manera de complacer al amigo más tarde, si es que tenemos aquí en el banco musical. Otro cumpleañero, Peter Cetera, con el cumpleaños el 13 de septiembre, nació en 1944. Aquí tenemos la banda Chicago que él comandó. Y esta es una de las clásicas que él cantó. Peter Cetera, Happy Birthday to you, Peter. You're just a part of me again. si le trajo buenos recuerdos, qué bien. En las épocas cuando el bus valía 15 centavos. 10 de la mañana con 26 minutos, nos piden Tridoc Nine, nos piden La Pequeña Compañía. Esta persona ha de estar dormida ahorita porque el día de ayer celebró su cumpleaños. Me imagino que lo ha de haber celebrado bien, bien galán. Y ahora domingo va a estar dormido, pero lo estamos recordando porque don Beto Cuevas el día de ayer cumplió años. ¿Quién es Beto Cuevas? El que canta canciones como esta, Chile, uno de los grupos chilenos más exitosos que han existido en los últimos 20 años. La Ley, 10:27 minutos, esto es 1900 allá. Cinco. I'm alone now. No, no se equivoca, 10 de la mañana con 33 minutos, esto es 1906 sin viñetas, pero las estamos cantando aquí con Kevin, no está Sergio Gallardo, yo soy Neto González y lo vamos a acompañar a usted este domingo y el otro, porque aquel se va a echar 2 semanas de vacación, galán, yo a lo más lejos que llego es a Cojutepeque, y este se me fue a Perú, así es que, bueno, que la goce, ¿verdad? Tiene toda la... bueno, ya no me acuerdo qué iba a seguir. Bueno, fíjense que estos hombres, este grupito, ni tan grupito, su mejor época fue entre los 70 y 80, y la verdad es que sí, fueron un tremendo éxito, y me lo pidió una gran amiga. De veras, dije yo, no, yo en lo personal nunca había puesto una canción de La Pequeña Compañía de España. ¿Se acuerdan ustedes de esto? Un tremendo éxito que tuvo este grupo español, La Pequeña Compañía. Esta es una de las clásicas que ellos cantaban. Un inconsciente. Ay, no sé, bonita la canción. Mire, yo no sé usted, pero la pequeña compañía como me dieron ganas de ir al mercado ahorita, comprar $2 de conchas, no olvidar el rábano, el cilantro ni la cebolla, y comprarme un pescado boca colorada. ¿Qué tal? Así es que si usted anda por el mercado a mediodía, usted me va a encontrar por ahí, porque me picó esa canción, no sé, fíjate, hasta se me siente el olor a... se me viene, o casco de burro, vaya. Casco de burro. No están tan caros hoy, fíjese que por $1 le dan 25 conchas. Pida de la curililla. La pequeña compañía a través de Box FM en 1900 ayer. Y al que me piqué, ¿qué tal esto? ¿Qué tal esto? ¿Ah? Me voy a callar para que la disfrute. Muy lícola. 10:39, buenos días. Feliz fin de semana. Y sigue hablando el Neto. Cállate. Ok, ya entendí. Preguntarte, tal vez te haga reír. Dulces sonrisas, tiernas caricias, no son suficientes para mí. Yo no quiero molestarte, perdona la necedad. Pero mi cielo, algunas veces necesito que me des seguridad. Y que me quieres una vez, repite los cielos otra vez. Y que me quieres una vez, ay, dímelo, mamá, dilo así. Quiero oír decir, te quiero, oh sí. Es que yo te quiero oír decir, te quiero, oh sí. Di te adoro, di te quiero, di que por la primera vez es amor verdadero. Es amor verdadero. Amor verdadero. Perdona la necedad. pero mi cielo, algunas veces necesito que me des seguridad. Y que me quiere una vez, repite los cielos otra vez. Y que me quiere una vez, ay, dímelo, mamá, dilo así. Te quiero oír decir, te quiero, oh sí. Es que yo te quiero oír decir, te quiero, oh sí. Y te adoro, di te quiero, di que por la primera vez es amor verdadero. De la mañana con 46 minutos del espectacular álbum Fantasmas de 1982, Don Willy Colón, verano del 82, otoño, 10:46. Mire, si usted me preguntara qué canción estuvo en el primer lugar 10 semanas seguiditas en 1955, de hecho, a esta persona le pasó como lo que pasa ahora con el reggaetón. Ay, vos escuchás reggaetón, gabán, bajero. Lo mismo le pasó a esta persona, porque el que escuchaba este tipo de música también, ay, populacho, porque solo se oía en lugares así prohibidos. Sin embargo, demostró todo lo contrario. Y aquí está la muestra, 10 semanas en el primer lugar. Oiga usted, Pérez Prado. Ya alboroté al viejito. Dele, volumen. 1955 no existía el FM, no existía el rock and roll, y esto era lo que se oía a nivel mundial. Obviamente, Pérez Prado tal vez hubiese tenido más éxito, a no ser porque por esos años nacía el Elvis Presley, como músico, y se convierte en el rey del rock and roll. Y estábamos recordando a Cerezo Rosa de 1955, Pérez Prado. ¿Y esto qué tal? A ver qué tal les sienten esta cancioncita que vamos a poner. Vamos a irnos hasta los 70. Doobie Brothers, los hermanos Puchito, así se llamaban. A saber por qué. Puchito. De la mañana con 53 minutos, usted está sintonizando Vox FM 94.5. El programa es 1900 ayer. Sergio Gallardo no está, estará ausente este domingo y el otro. Así es que vamos a estar aquí acompañándolos el próximo domingo, si usted lo permite. Si a usted dice no, que es malo. No, Sergio no se puede comparar con Sergio. No. Ahí sí la regaron con Neto. Ni modo, más tener que aguantar, ¿verdad? Miren, de buena fuente, esa es la palabra que se me dio. De buena fuente sé que esta persona va a venir al país. Lo más probable es que lo haga en el mes de octubre, a finales, y se presente no en un gimnasio ni en estadio. Él quiere hacer una cosa así como más íntima, como tipo en un hotel. No son miles de gente oyéndolo, ¿no? Que va a ser así algo más privado. Joan Manuel Serrat, va a estar aquí en el país dándonos, deleitándonos con canciones como por ejemplo esta, Mediterráneo. Oye, que no lo estoy mintiendo. Serrat viene. Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa, y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas, y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la tenista. Cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. Bueno, ya le dije, pues, a finales de octubre o a mediados de octubre, Joan Manuel Serrat en El Salvador. De hecho, me estaba acordando del finado Facundo Cabral, que hace poco murió. Le preguntaron, mira, Facundo, ¿por qué es más exitoso Serrat que vos? Y él dijo, bueno, es sencillo, yo soy feo, aquel es guapo. Bueno, mire, pasando a otro tema, llega solamente 2 minutos para llegar a las 11 de la mañana. Vamos a corte, todavía me queda una casucita más, Kevin. Ok, muy bien. El 4 de septiembre de este mes, 4 de septiembre, George Harrison lanza lo que para mí es la canción más preciosa que él compuso. Sin embargo, se vio manchada por una historia que la protagoniza las Chiffons. Era un trío de negritas que dijeron, no, la canción Sweet Lord es Chabela. La original es la nuestra, que se llamaba He's So Fine. Entonces, por la similitud de la canción, Harrison pierde esa batalla y definitivamente pues las ganadoras fueron las Chiffons. Sin embargo, en lo personal, para mí fue una de las casualidades. Así que aquí está la clásica de Harrison, My Sweet Lord, 1970, Harrison. Lord, my Lord, asustes. Ya regresamos con más. Vox FM 945. Adicción. 1900 ayer. 1996. 2015. 19 años. Tocando tu mente. 94.5. Qué barbaridad. 19 años. Parece mentira, porque yo conocí la Vox cuando tenía meses, 8 meses, me vine para acá. Bueno, 11:05, si usted quiere comunicarse con 1900 ayer, puede hacerlo con el 22-23-0172, está a su disposición para que hablemos de música, que busquemos aquí en lo que podamos, en lo que podemos, ponerle toda la variedad de música de todas las décadas. Tenemos una buena cantidad. Y a mi amigo Glauco también me va a auxiliar la próxima semana. De hecho, esto, lo que voy a decir, realmente no me imaginé que lo dijera, pero sí extraño a Sergio, sobre todo su camisa roja, la verde y la anaranjada. Así es que Sangrita de Chicote se encuentra en Perú y lo vamos a tener de este domingo que viene al otro, ¿verdad? Así es que si extraña a Sergio, pues anda de vacaciones. Neto González le acompaña en este domingo 13 de septiembre. Mañana es 14, hay unos que van a hacer puente y el 15 pues a marchar. Un fin de semana bonito, domingo, lunes, martes, yo no sé cómo lo hicieron, pero dizque trabajaron el sábado. ¿Cómo no? Bueno, vámonos con Reginald Kenneth Wright. ¿Quién es Reginald Kenneth Wright? Este. Ahí está. Reginaldo, le llamo. No. Reginaldo, a cortar la grama. Elton John. Philadelphia Freedom. I used to be a rolling stone, you know. If a cause is right, I'd leave to find an answer on the road. I used to be a heart beating for someone, but the times have changed. The less I say, the more my work gets done. Never had. Philadelphia Freedom con Sir Elton John a las 11 de la mañana con 12 minutos. Aquí le voy a contar intimidades. Ya le mandé un inbox a Sergio Gallardo en Facebook insultándolo. Soy sincero, lo insulté y fuerte, fuertísimo. No les puedo decir lo que yo les acabo de escribir porque no me dio el password bien y no puedo identificar 1900 ayer. Pero eso todo se soluciona, ¿verdad, Kevin? 11 de la mañana con 12 minutos. Hay alguien me habló por teléfono y me dijo, ¡Neto Gallardo! Poneme Gran Funk. ¿Cómo no? Está bien. Está simpático eso de Neto Gallardo. Me pidió esta canción, música para dar saltitos. ¿Eh? Ahí está. Estamos complaciendo. Ok, ok, música para dar saltitos. Así conocimos este gran éxito de Grand Funk Railroad. Allá por el 74, más o menos 73, estábamos complaciendo. De hecho, ya que estamos tocando la década 70, hay una persona que también tuvo un tremendo éxito e hizo mucho dinero como compositor, como cantante. Tenía la sangre bien mezclada porque la madre era como francesa y el papá era como medio sirio. Y él nació en Inglaterra. Y relativamente, cuando se convierte al Islam, hace una especie de conversión total hasta de su dinero, porque se hizo musulmán y de hecho hasta se cambió el nombre. Lo conocíamos como Cat Stevens y después se puso... Hoy lo conocemos como Yusuf Islam. Nos estamos refiriendo a Cat Stevens y esta es una de sus clásicas. Now that I've lost everything to you, you say you wanna start something new. And it's breaking my heart, you're leaving. Maybe I'm grieving. But if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear. But then a lot of nice things turn bad out there. Recordando de que este Cat Stevens una vez se subió a un avión, ya había pasado lo del 11 de septiembre, y como tiene apariencia musulmana, porque tiene la barba larga, musulmán, no lo querían dejar entrar al avión porque dijeron, uy, tal vez alguna bomba debe llevar en la cintura. No lo querían dejar viajar en ese avión hasta que se identificó, mire, yo soy Yusuf Islam, alias Cat Steven. Ah, vaya, ok. Cosas que pasan. Mire, muchísimas gracias a todas las personas que se están comunicando con nuestro teléfono 22-23-01-72 y saludándonos, preguntándome por Sergio. Ya le dije una y mil veces que de este domingo al otro yo voy a estar aquí. Y el otro domingo sí va a venir Sergio normalmente con su programa 1900 ayer. 11:21, esta canción es de las clásicas. ¡Ay! ¡Ay, gordo! Gordo. It's over and done, but the heartache lives on inside. Oh, and who is the one you're clinging to instead of me tonight? And where are you now, now that I need you? Tears on my pillow, wherever you go, I'd cry me a river that leads to your ocean. But you never see me fall apart. In the words of a broken heart, it's just emotion that's taking me over. Tied up in sorrow, lost in my soul. But if you don't come back, come home to me, darling. I know that there'll be nobody left in this world to hold me tight. Nobody left in this world to kiss goodnight. Realmente, qué lamento yo no poder escuchar más música de este grupo tan fabuloso. Y lo más extraño es que el mayor es el que queda vivo, fíjate. Andy Gibb murió hace muchos años. De ahí los gemelos, que no eran gemelos, no que eran... Nacieron el mismo día, pero no eran iguales. Murieron los dos. Entonces solamente queda Barry Gibb, el mayor. Los Bee Gees. Bueno, ni modo, así es. Yo no sé por qué, pero esta canción que vamos a poner en este momento... Gracias, don Sergio Gallardo, por no dejarme las viñetas, ¿oís? Gracias. Aquí estamos acordándonos de vos. Esta canción me trae recuerdo, no sé por qué me acuerdo de la pupusería 5 de noviembre, fíjate. Ahí está. Las Águilas. 11 de la mañana, 26 minutos. Ya me voy a ir al mercado, ya me voy a ir al mercado. There's talk on the street, it sounds so familiar. Great expectations, everybody's watching you. People you meet, they all seem to know you. Even your old friends treat you like you're something new. Chico de la ciudad, 11:31, Kevin, ni modo, me tocó cantarla. 1900 ayer. Ya regresamos. Desde El Salvador, Centroamérica, 94.5. El espectro es dominado por una frecuencia, 94.5 Vox FM. Atrapado en la frecuencia. Vox FM. Adicción a la radio. 1900 ayer. Lo que deseas escuchar en el fin de semana. Fin de semana. 94.5 Vox FM 94.5. Fin de semana. Vox FM 94.5. Tocamos tu mente. Oh. Yo le estaba comentando aquí a mi amigo Kevin, que me estaba operando los controles, que ya tenía mi rato de no cabinear. Hacer radio ya rico, rico, lo estoy disfrutando. No tiene ni idea. Estaba un poco oxidado. Pero sí, el olor a cabina de radio me enloquece. Miren, yo en un viaje que hice a Costa Rica, en el avión iba una persona que me era familiar. Y no dudando, me le acerqué y realmente él era. Es uno de los, de este dúo, de una canción que vamos a poner a continuación. Él llamado Dan Seals. Iba para Costa Rica porque, según él me contaba, él es dueño de una finca allá en Costa Rica y uno de sus pasatiempos es estar allá en Costa Rica, tiene una finca de café. El otro vive en Estados Unidos y este pasa mucho tiempo en Costa Rica. Así que vamos a poner este dúo que en los 70 fue muy exitoso. Aquí está para ustedes, Seals and Cross, Diamond Girl, 11:34. Precious stone, part of earth, heaven is rained on. Makes no difference where you are, day or night time, you're like a shining star. Never find another one like you. Part of me is deep down inside you. Can't you feel the whole world is turning? We are real and we are burning. Thank you. 11 de la mañana con 38 minutos. Si usted considera que hablo mucho, marque el teléfono, el 22-23-01-72. Insúlteme. No hay problema. A mí me encanta que me insulten. Bueno, esto, por cierto, hace como 10 minutos me pidieron esta canción. Excelente selección, mi estimado amigo. Esta canción es Nave, Nave de canción. Aquí está. Ni les digo cómo se llama. Con 42, qué bárbaro. 11:42 y no cortó la grama. No, a estas alturas ya no la va a cortar. Ya le cayó. Ni modo. Mejor escuche 1900 ayer. Que conste, las últimas dos canciones La que sigue, ustedes la han estado programando. Esta canción también me la pidieron y es una de esas canciones que es imposible, imposible oírla estando uno quieto. Es que te mueve esta canción que vamos a programar. Te mueve. A la una, a la dos. Kevin, dele. ¿Qué le dije? Casey and the Sunshine Band. ¿Cómo le dimos duro a esta canción, Dios mío? ¿Cómo la bailamos? Pregúntele a su mamá cómo la bailaba, así de caderita, el bump. Muy bien, ya que me he tenido un arroz con mango, una querida amiga nos hablaba y nos decía, no te podés ir de este programa sin poner esta canción. Dicho y hecho, aquí está la revolución de Emiliano Zapata. A saber de qué se está acordando esta mujer. 11:46, 1900 ayer, le acompaña. Cada vez que veo salir el sol como hoy, nada más puedo pensar en ti, mi amor. La distancia no es razón para dejar la esperanza de algún día volverte a besar. Solo tú que conoces mi forma de sentir, mi forma de reír y hasta mi forma de llorar. Solo tú sabes a dónde voy, solo tú sabes muy bien quién soy.

El grupo comandado por Jorge Santana y tuvo un final medio extraño porque todos los miembros originales del grupo Malo se fueron, incluyendo don Jorge, porque le parecía mejor quedarse con su hermano, con su famoso hermano Carlos Santana. Y pues son como una especie de compañía. Jorge Santana pues está viendo los grandes intereses de su hermano Carlos Santana. Pero en esta oportunidad recordábamos a una clásica del 70, Suavecito. 3 minutos al mediodía. Esto ya huele a final. Muchísimas gracias. Sobre todo, Oscar Tobar, gracias por tu tweet. Nos colocaste. Muchísimas gracias. Espero oírlos, verlos, iba a decir. Es que como yo soy de televisión, ¡qué chivo! Es chivatada, esa fue chivatada mía. Espero encontrarlos el próximo domingo, aquí siempre en Vox FM, 1900 ayer. Prometemos las viñetas, porque hoy la laptop de Sergio solo me sirvió de mantel, porque no pudimos abrirla. Así es que, ni modo, no pudimos poner las identificaciones. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Kevin, por operar la cabina. Y cuídense mucho. Falta todavía un fin de semana bonito para muchos. Mañana van a amanecer arriba, ¿verdad? Y arriba. Y miércoles también arriba. Así es que va a ser un fin de semana bonito. Pásela bien, sanamente. Coma rico, coma saludable. No beba mucho. Y si bebe, ahí me dice dónde está. Ok, 1900 ayer. Soy Neto González, Sergio Gallardo está de vacaciones y muchísimas gracias por todo. Vamos a despedirnos con esta clásica. Uy, uy, uy, uy, uy. Dele. Ay, no. Ni la presento. Muchas gracias. Dios.